Marranito, marranito, has llegado a mi ranchito. Estás flaco y muy chiquito, come y ponte más gordito. Ay, mi pobre marranito, te van a volver a jamón. Pobrecito, mi chiquito, y tu cuerpo chicharrón. Marranito, marranito, las gallinas del ranchito echan menos su maicito que te come mi puerquito. Ay, mi pobre marranito, te van a volver a jamón. Pobrecito, mi puerquito, y tu cuerpo chicharrón. Marranito, marranito, come, come tu maicito. Come y ponte más gordito, pa' comerte en mi caldito. Ay, mi pobre marranito, te van a volver a jamón. Pobrecito, mi puerquito, y tu cuerpo chicharrón. Marranito, marranito, no te gusta ser bonito. En el lodo te la pasas, qué cochino mi puerquito. Ay, mi pobre marranito, te van a volver jamón. Pobrecito mi puerquito, y tu cuerpo chicharrón. Marranito, marranito, pienso yo de lo pasado. Eres flaco y muy chorreado, estás gordo y colorado. Ay, mi pobre marranito, te van a volver jamón. Pobrecito mi puerquito, y tu cuerpo chicharrón.